mis ganas de escribir. Dime dónde has ido, si vas a venir por mí. Necesito oír cómo me llamas, cómo reclamas mi ayuda, cómo me juras que siempre estarás aquí. No ceso de buscar tu aroma en cualquier rincón de casa. Apenas llevo las cuentas del tiempo que pasa y del que paso sin ti a mi lado. Sé que aunque no te vea, me apoyas en mis momentos menos animados. Sonríe si yo lo hago, decae si yo me apago. Tu partida es la causa de este lago de lágrimas. Te extraño tanto, nadie se hace una idea de lo que daría por volver a desearte buenas noches antes de irme a dormir. Por notar cómo me arropabas y me besabas en la frente para que miedo no llegase a sentir. Es imposible estar más orgullosa de haber disfrutado de tus abrazos. Todo era único y hermoso mientras estaba entre tus brazos, bello ángel. Bajo nombre de Irene, sonrisa pura que ninguna situación detiene, ya que sigues sonriendo. Seguimos sintiendo el amor de madre a hija que en el corazón continúa y continuará viviendo. Es otro día más sin ella. Miras al cielo y ves brillar una estrella. Sabes que esté donde esté, no te va a olvidar. La vida sigue y aunque sea sin su presencia, se distingue su esencia en el aire. Motas de su olor y gotas de dolor. Dejas recorrer tu piel, mi boli un pincel, tu vida un lienzo. Mis palabras sincero y pienso que empezar de cero no es tan malo si tienes a gente que te quiere de tu lado. No estarás sola, florece y crece como una amapola. Que tu vida no la ilumine las farolas de la noche. Que los rayos de sol fulminen a las personas que intenten hundirte. No dejes persuadirte, el cielo existe. Da las gracias por el mundo al que viniste. Sabemos que es injusto y que ella no debió de irse. ¿Para qué mentirse? El tiempo lo cura todo, menos los recuerdos. Perdemos a quienes más queremos. No sabemos qué debemos hacer en estos momentos de sentimientos muertos. No nos valen cuentos de que estará en un lugar mejor. El dolor de la herida, solo el tiempo la curará. En días rotos como este me abarca una creciente tristeza por la falta de tu ser. Como desearía que hubiera alguna manera de enternecer la dureza del destino que carece de compasión, pues separó nuestros caminos. Y cuanto más se separaban, más intensos se volvían mis llantos. Mamá, te extraño demasiado, no sabes cuánto. No dejes que se apague el brillo de tus ojos, aunque todo se vea borroso, aunque todo sea doloroso. El tiempo es caprichoso, la muerte un mentiroso, renegado, cabreado con el mundo. Por eso siempre se van los mejores, los rencores no valen nada. Son emociones marchitadas, acciones que se nos salen de las manos. Óyeme un segundo, solo préstame un instante tu sonrisa. Y devuelve la firmeza a este alma que por tu falta quedó hecha trizas. Brisa que zarandea a tu cabello, bello destello que veo en tus ojos al recordar el recuerdo de tu madre. Nunca creas que te podrá olvidar, ella está contigo a cada paso que tú das. El sentimiento que en tu interior arde, el sufrimiento que al exterior no sale en balde, deja marcas de clamor, muestras de ese amor que os arropa con calor. No existe vínculo mayor entre personas separadas por la vida, pero unidas por el corazón.